Fue una recuperación muy complicada. Hubo en juego muchas cosas. El gobierno puso toda la carne al asador para mantener a la persona esta ahí. Sabían que estuvo por ahí. Les voy a rapear una historia que habla de unas personas muy humildes, las cuales pocas veces son nombradas y los gobiernos las tienen condenadas a vivir en la pobreza y marginadas en vastos campos patagónicos solitarios y aún más al sur de los sureños, donde el invasor nos ha robado los sueños. Te estoy hablando de la gente de mi tierra, te estoy contando. El territorio en el que en este momento estamos parados pertenece al pueblo mapuche, pero más allá de que pertenezca al pueblo mapuche, pertenece a la humanidad, a la humanidad. Mapuche de la sangre, nosotros solo estamos para cuidarlo. Mapuche regando la Patagonia y todo el continente. Nosotros no tenemos concepto de propiedad. Esa es la historia de mi raza. Su música es lamento solamente, pues para traicionar el invasor fue inteligente.